Hola, buenas tardes y bueno, buenas y nevadas, porque vamos, ha caído una nevada en Madrid, impresión, no ha cuajado, eso sí. Mi nieta diría que es Frozen que ha aparecido esta tarde por aquí por Madrid. El tema de hoy vamos a hablar de, estamos en la organización del sexto año de vida del 15M. Mucha gente se piensa que el 15M pues ha desaparecido, ya no está o no está operativo porque no hacemos sentadas en sol ni aquella gran manifestación que hubo en su momento. Pero el 15M sigue existiendo, sigue trabajando, sigue haciendo cosas y bueno, pues hoy tenemos aquí, además del 15M, vamos a hablar del Foro de Movimientos Sociales. Tenemos aquí a África y a Manolo. Manolo un poco perjudicado con la garganta. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola, hola África. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y luego por parte del Espacio Común 15M tenemos a Deme. Hola. Hola, Deme. Buenas. E Inés. Hola, buenas tardes. Que bueno, pues entre ellos y otros movimientos y otras plataformas estamos intentando organizar. Pues por sexta vez, la celebración, por decirlo así, del 15M. Si os parece, mientras os organizáis, empiezo con el foro. Como queráis. Sí. Sí. A mí me da. Ya. Sí. Empezamos con el foro. Claro, pues si queréis, vamos, porque en realidad lo que estamos hablando es lo que se va a preparar para el mes de mayo. Efectivamente, no, que ellos expliquen un poquito también qué es el foro, porque hay mucha gente que tampoco sabe muy bien cuál es el papel que tiene, andan un poco despistados, ¿no? Y bueno, pues ellos no solamente se organiza aquí en Madrid, sino que se organizan foros internacionales también. Sí, sí, por supuesto. Lo que quería añadir es una cosita. Sí, dime. Creo que igual sobre las 8 y algo nos llaman, ¿no? De bueno, ha llamado alguien preguntando por ti. De la ILP, ¿no? ¿Yu? De la ILP, ¿no? Vale, porque van a llamar más tarde, entonces entiendo, ¿no? Luego te digo. Vale, ok. Pues listo, pues podemos empezar, como dice Amparo, que nos contéis un poco lo que sí, se está preparando bueno. Ya para el Foro Social de Movimientos Sociales de Madrid para este año, ¿no? Sí, bueno, y además tienen otros temas que tratar, porque, por ejemplo, que es el movimiento antiglobalización y su significado como alternativa al sistema capitalista. ¿Quién nos va a hablar de esto? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Vale, pues empieza. Cuando necesites una pastillita de menta nos lo dices. Sí, ¿eh? si tengo que parar, pues ya se notará. Bueno, efectivamente, los foros son como si dijéramos una de las manifestaciones del movimiento antiglobalización. Una cosa sin la otra no puede entenderse. Porque, como digo, fueron los foros uno de los máximos exponentes y de las actividades en las cuales estuvo participando el movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización, yo creo que es bastante conocido, pero brevemente voy a hacer un pequeño resumen de sus contenidos y de su origen. Creo que el movimiento antiglobalización se puede enmarcar en el cambio de modelo económico de desarrollo capitalista que se había venido desarrollando desde los años 60 con un modelo que precisamente en esos años 60, finales de los 60, principios de los 70 entra en crisis. Este modelo que es el que funcionaba desde la Segunda Guerra Mundial, que se basaba en la energía barata, en el petróleo barato y en lo que se llamó el intercambio desigual, es decir, una división de la economía internacional, una división que se basaba en que los países desarrollados, es decir, Estados Unidos, Europa y Japón, se dedicaban a producir materias, o sea, a hacer bienes de consumo, materias elaboradas de la sociedad industrial, y los países del tercer mundo se les marcaba un camino de desarrollo que se suponía que con el tiempo llegarían a estar en desarrollo, pero eran suministradores de estas de materias primas para los países del primer mundo. Eso es lo que se llamaba el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Este modelo entra en crisis, como digo, por el petróleo, que empieza a encarecerse. Los países del tercer mundo empiezan a tomar conciencia de este intercambio desigual, que solo hacía que enriquecer más y más a los países del primer mundo, y ellos nunca salían de su desarrollo, estaban en un perpetuo desarrollo y además acumulando una deuda externa que devoraba las economías de todos estos países. Entonces el capital de los países de Europa y de América se plantean cómo salir de esta crisis que se estaba sometiendo a este modelo de desarrollo, y encuentran la salida en lo que se llamó el neoliberalismo, el modelo de desarrollo neoliberal, que es el que ahora estamos padeciendo. Este modelo, yo creo que ya todos más o menos sabéis, que se basa fundamentalmente en la eliminación de regulaciones al capital, toda una serie de regulaciones que se habían estado estableciendo para los capitales, pues se eliminan. También es muy importante los bancos, lo que se ha llamado luego la financiarización de la economía. Los bancos empiezan a hacer productos sofisticados de finanzas, de créditos, que cada vez van creando burbujas, la burbuja financiera que hemos padecido hace poco y que todavía estamos pagando, ¿no? Bueno, entonces, como si dijéramos, los primeros que empiezan a sufrir las consecuencias de la deuda y de los recortes y del empobrecimiento que supone este modelo de desarrollo neoliberal fueron los países del tercer mundo. Como consecuencia de eso, empiezan a producirse toda una serie de movimientos, de protestas, que buscan la manera de quitarse de encima lo que se llamaban en esos momentos los planes de ajuste estructural, que se les imponían desde el Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial de Comercio. Y todo esto estalla, se suele considerar como el aldabonazo del surgimiento del movimiento antiglobalización, estalla en Chiapas, con el alzamiento zapatista, que protestan, se oponen contra el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Esto fue en el año 1994. A partir de entonces, toda una serie de países, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, empiezan a reforzarse y a fortalecerse muchos movimientos que antes estaban, digamos, habían estado dispersos, ¿no? Y centran el objetivo de sus ataques contra los que están siendo los principales responsables de su empobrecimiento: el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, que son el instrumento que utilizan las multinacionales y el capital internacional para estar saqueando la riqueza de los pueblos, ¿no? Yo no sé si seguir o si... Bueno, luego también creo que... Coja alguien más la palabra. Esto es muy interesante, esto que me has dicho. Entonces, lo que hablabas de la denuncia esa que hacen los zapatistas... Sí. ¿En qué año fue? En 1994. En 1994. O sea, que fue uno de los primeros así... Se suele considerar el origen, el surgimiento, origen, el primer aldabonazo fuerte de lo que luego se llamó movimiento antiglobalización. Uh-huh. Porque, como digo, surge contra el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que quería imponer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, uh-huh, en unas condiciones que van a ser muy gravosas, claro, para México. Claro, interesante. Tenemos más que aprender de los zapatistas de lo que yo pensaba, ¿no? Además de toda su labor de autogestión tan importante. Yo quería decir también que el movimiento zapatista significó una movilización muy importante para todos estos países empobrecidos, como estaba contando Manolo, porque también se empoderó el pueblo zapatista como dueño de sus propias tierras. Entonces lo que exigieron era que esas tierras que se les habían ido quitando, robando, y que se les había, había habido el cambio de su modo de vida, del mundo rural, de la agricultura, pasar a un modo de vida que ya no controlaban las comunidades y a estar en manos de las multinacionales, se empoderaron en su territorio reivindicando la tierra, que cuando luego en el movimiento antiglobalización o altermundista, como se quiere llamar también en positivo, ¿no? No solo estar en la protesta de contra la globalización que tenemos, sino con propuestas de una globalización diferente. Una de las reivindicaciones muy importantes es la madre tierra y la propiedad de la tierra, de las semillas y de todo lo que eso conlleva para el desarrollo de un país, ¿no? Yo quería decir también que a continuación de ese año 94, en el año 95, fue la Marcha Mundial de las Mujeres. La Marcha Mundial de las Mujeres en China, en Beijing, en Pekín, tuvo dos ejes: estar contra la pobreza que sufren las mujeres en todo el mundo y contra la violencia de género. O sea que no creamos que la violencia de género, la lucha contra la violencia de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres y el respeto a la mujer, es algo de ahora, sino que ya hubo esa gran movilización que fue una movilización de miles y miles de mujeres de todo el mundo que se concentraron allí, ¿no? Luego, en el año 99, hubo una reunión en Seattle de la Organización Mundial del Comercio que también dio lugar a grandes movilizaciones, y en el año 2000 fue el Foro de Davos, que se reúnen los grandes magnates, los países, para decidir la política a nivel internacional, y ahí se surgió, a raíz de ese encuentro, surgió el primer Foro Social Mundial en el año 2001, porque pidieron participar en ese foro de Davos proponiendo haciendo otras propuestas y proponiendo alternativas. Se les negó a los grupos y a los movimientos sociales en Brasil participar, y entonces se decidieron hacer un foro paralelo al Foro de Davos, y así se hizo el primer Foro Social Mundial en 2001 en Porto Alegre, que no pretendía hacer cada año un foro, sino que fue una movilización que se convocó en protesta por esas medidas neoliberales y estas dinámicas, y no solo políticas económicas, sino políticas de restricción de derechos humanos en todo el mundo. Sí, y ahora llegamos pues a los foros en Madrid, que creo que este año, bueno, no creo, este año se celebra ya el décimo foro. El décimo, sí. O sea que ya lleváis 10 años, ahí dale que te pego. Sí, sí. Yo antes, si te parece, sí, Amparo, me gustaría señalar que el movimiento antiglobalización se llamó a sí mismo Movimiento de Movimientos, porque en él coincidieron toda una serie de corrientes viejas de la izquierda, anarquistas, comunistas, junto con corrientes nuevas de los nuevos movimientos, lo que se llamó los nuevos movimientos de los años 80, ecologistas, feministas, antimilitaristas, junto además con lo que se llama los novísimos movimientos, los movimientos de liberación animal, el movimiento indigenista, que ya ha dicho África, el movimiento de crecimiento, el movimiento contra los transgénicos, por la soberanía alimentaria, por el derecho a medicamentos genéricos baratos, los derechos de migrantes, porque la migración ya empezaba a ser un fenómeno muy habitual en todas las sociedades del norte. Entonces, toda esta serie de movimientos buscan también una forma nueva de hacer política, porque las viejas formas organizativas de la izquierda, los viejos lenguajes, pues cada vez estaban más obsoletos, cada vez enganchaban menos con los sectores de la juventud, y cada vez se veía más su carácter dogmático, digamos, ¿no? Entonces se buscan nuevas formas de organización que sean horizontales, que sean descentralizadas, se huye de la jerarquización, se huye de los liderazgos, en fin, de todas aquellas cosas que la izquierda tradicional había ido cayendo y se había ido alejando de la gente, ¿no? Yo creo que esto es una cosa también muy importante a resaltar, porque es un punto de unión, es un eslabón, que luego yo creo que merecerá la pena que lo hablemos más, que une al movimiento antiglobalización con el movimiento 15M. Todas estas cosas que acabo de señalar, el asamblearismo, la horizontalidad, la descentralización, la huida del rechazo a las jerarquías y a los liderazgos, el movimiento 15M lo toma como bandera y como cara, o sea, como parte fundamental de su acción política. Bueno, ahora ya sí. Me da usted permiso. Muy bien, vamos a hablar del foro social. ¿Hubo un foro social mundial en Madrid? En Madrid no ha habido. No ha habido. En Madrid se han hecho los foros de Madrid. De Madrid, no ha simplemente, ningún, ¿no? Ningún foro mundial. En Europa sí ha habido, en otras ciudades, en Florencia se hizo el primer foro europeo en el año 2002. Pero en Madrid lo que fue surgiendo es que llegó un momento, en el 2001, antes hemos recordado que fue el primer foro social mundial, pero claro, se vio que es muy difícil, porque precisamente, ¿cuál es el objetivo del foro? Reunir a la gente pobre, porque la gente rica ya se reúne por su cuenta, viaja en avión cómodamente y tiene sus instituciones y sus formas. Si quieres reunir a los movimientos sociales de la gente pobre, no puede, la gente pobre normalmente no tiene dinero para viajar de un continente a otro. Y no solo eso, no a la, quiero decir, de países africanos, por ejemplo, de ciertos países, o Colombia, no le dan visa para ir a Europa, además, por ejemplo. Además, que a lo mejor nosotros desde Europa sí podemos movernos a donde queramos, pero hay gente que no puede, o sea, que no le dan permiso para poder viajar. Claro. Sí, eso ha sido, perdonadme, un problema muy importante que ha surgido en el último foro, en el foro de Montreal, que era el primer foro que se hacía en un país desarrollado. Todos los anteriores foros habían sido en países en vías de desarrollo o países pobres. Y precisamente han tenido muchos problemas con los visados, porque Canadá se negaba a dar visados a muchas personas que venían de países de África o países de Asia y de Latinoamérica. Sí. Claro, y además es una contradicción también si una de las banderas, de los objetivos importantes de los foros mundiales es preservar la naturaleza y preservar el medio ambiente, los viajes en avión y los desplazamientos intercontinentales también tienen su contribución al deterioro del medio ambiente. Claro. Entonces, al final, pues hay muchas razones y muy lógicas y muy potentes para que, independiente de que también se convoque un foro mundial, porque luego se pasó a convocar cada dos años un gran encuentro mundial, pero en realidad esos encuentros mundiales, quienes más posibilidades tienen de ir son las grandes organizaciones, aunque sean organizaciones alternativas, porque tienen presupuesto para viajes y para movilización. Derivado de esta, digamos, análisis y en coherencia con los principios de un foro de movimientos alternativos, se empezó a proponer que se hicieran foros descentralizados, lo que se llama foros descentralizados, por continentes, por regiones, por países, por ciudades. La cosa es que la gente se organice, que los movimientos que haya en cualquier lugar se conecten entre sí y empiecen a empoderarse y a hacer propuestas. Y así empezó en el año 2006, se hizo la primera reunión en Madrid, que aunque no se la llamó foro, fue un encuentro de movimientos sociales. Y fue el germen de que dos años después, en el 2008, se hiciera el primer foro en Madrid. Eso, pues a veces han venido compañeras, compañeros de otros puntos de España, pero fundamentalmente es un foro de Madrid. En España también se han estado haciendo foros Yo hoy he intentado ver si este año lo van a hacer, no lo he encontrado en otras ciudades españolas, porque en Valencia, en Sevilla, en Barcelona se han hecho otros años foro también. De momento no puedo deciros este año porque no lo he encontrado. Entonces así pues ha ido surgiendo, y la verdad que como se han mantenido con sus altos y bajos un grupo suficiente de organizaciones y de colectivos que sí que desean hacer ese encuentro, pues lo hemos ido manteniendo, y nos parece mentira, pero vamos a hacer el décimo. Pues sí, hombre, ya, hombre, hay que hacer algo especial, ¿no? Porque el 10 pues ya marca un número bastante... Es un buen cumpleaños. Es un buen cumpleaños. Bueno, y debido a esta confluencia de intereses entre el movimiento 15M y los foros de movimientos sociales, que como bien habéis dicho, pues se está trabajando conjuntamente... o sea, tanto el foro como el Espacio Común 15M y otros movimientos del 15M, pues a lo mejor por barrios o por... se está trabajando para organizar este sexto aniversario, por decirlo de una forma, ¿no? No queremos... Del 15M. Del 15M. Sí. Claro, es el sexto año del 15M. O sea, lo que estamos celebrando es que no estamos, tenemos 15M por sexto año, ¿no? Por sexto año, sí. Bueno, nos llevan 4 años de nada más, hombre. Sí, no, no. Pero bueno, que quiero decir que es que los foros de movimientos sociales pues está colaborando con el movimiento 15M para esta organización. Y más o menos se celebran, o sea, conjuntamente, si no estoy equivocada, en 13, 14 y 15... 19, 20 y 21. El movimiento 15M se celebrará 13, o sea, ese fin de semana... 13, 14 y 15. El 16 será, porque no es... El 16. Bueno, el 16 se hizo un alargamiento el año pasado en que hicimos una actividad los yayos flautas. Pero bueno, no sé, este año todavía nos lo estamos pensando, pues no sabemos qué hacer todavía. Vosotros celebráis el décimo, el 19, 20 y 21. Sí, el fin de semana siguiente. De mayo, sí, efectivamente. Estamos hablando de mayo, los dos. Sí, bueno, si nos podéis explicar, sé que habéis enviado ya las invitaciones para inscribirse en el foro. Sí, pues mira, decirte que en esto que decías de la relación de los foros con el movimiento 15M, ya desde el primer momento que surgió el 15M, porque los foros venían realizándose con cierto éxito, agrupando a un buen montón de colectivos, de grupos de aquí de Madrid, y ya, como digo, cada año se tocaban muchos temas, los debates eran muy ricos y había mucha participación, pero nunca llegó a tener la masividad ni la fuerza de movilización que tuvo el 15M, ¿no? Entonces, cuando el movimiento 15M surgió, todos los grupos, todas las personas que estábamos trabajando en la organización de los foros, vimos que era el momento de sumar fuerzas, de volcarnos allí también en el movimiento 15M, y yo creo que ahí estuvimos casi la mayoría de nosotros y nosotras en la Puerta del Sol, junto con toda la demás gente de Madrid y de otros movimientos, ¿no? Y ya en el foro del 2011, me parece que fue en abril, es decir, un poquito antes del 15M. No, mira, lo tengo aquí, que lo estoy buscando. 6-7 de mayo. 6-7 de mayo. De 2011. Recordaba yo porque que recuerdo antes, había antes. Sido justo, pero una semana. O sea, 4 días. Una semana, porque fue 6-7 de mayo y el 15 de mayo fue el 15. Pues, 8 días después. Porque de este foro, habláis del año... De 2011. De 2011, sí. O sea, que en 2011 dio la casualidad... Dio la casualidad y fue el hilo, porque en la asamblea de clausura de final de este foro del 6-7 de mayo, que fue en el Lope de Vega, en el Instituto Lope de Vega, porque los foros los hemos ido haciendo cambiando. Igual lo hemos hecho en una facultad, o se ha hecho en el instituto, o se ha hecho en el Retiro, en el Patio Maravillas, y ahora hemos hecho 2 años en Tabacalera, lo hemos hecho en las calles, en las plazas también, según pues con quién hemos colaborado, con quién, qué grupos han venido, cómo se ha decidido en la asamblea, porque no, el foro no está predeterminado, sino que cada año de un grupo de gente nos reunimos, en parte la gente de otros años anteriores y gente nueva que se va uniendo, y se decide cómo se va a hacer todo, desde dónde se va a hacer hasta cuál va a ser los talleres que se van a incluir o las actividades, ¿no? Y entonces, en esta asamblea de finalización del foro del 2011, una de las propuestas con el mejor ánimo y la mayor de las ganas era que a ver si se conseguía una gran movilización de toda la gente en Madrid ante los gravísimos problemas que había. Porque ya decíamos que había más de medio millón de personas paradas en Madrid, nada más, 20.000 embargos y desahucios en los últimos 3 años, y 7 millones de euros de endeudamiento del ayuntamiento, con la megalomanía del ayuntamiento, ¿no? Además, no solo problemas económicos, sino las redadas de migrantes, que si os acordáis, porque no hace tanto, había hasta grupos que acompañabas en las zonas donde sabía que había personas migrantes, en una zona de metro, en un intercambiador, porque si estábamos gente blanca de aquí, pues no les pedían los carnets. O sea, que es que era un problema grandísimo. Entonces, según salimos de este foro, con ese deseo y ese buen ánimo, después de haber hecho el foro y de haber juntado a tanto colectivo y a tanta gente, pues salió el 15M. O sea, que nos incorporamos como en un tobogán, fue rodado, fue rodado. Sí, me gustaría recordar, ahora que lo estaba diciendo África, que precisamente el foro de ese año, digo, el lema de ese año, perdón, de que fue un foro temático, era alternativas a los mercados. Veréis la similitud, en fin, por donde apuntaba las cosas, claro, estábamos en plena crisis, sufriendo todos los recortes, como en el foro se apuntaba, como el problema fundamental en esos momentos de la sociedad española, uno de los problemas fundamentales, cómo los mercados estaban controlando nuestras vidas y cómo estaban haciendo que cada vez los recortes fueran más severos, ¿no? Entonces, siguiendo con ese hilo, ya en el siguiente foro, que fue en el 2012, personas del foro entraron en contacto con el movimiento 15M, con grupos del movimiento 15M, tanto en la Asamblea de Sol como en lo que fue la organización del primer aniversario del 15M, en el Mayo Global, en lo que se llamó el Mayo Global, en el 2012. Y ahí el foro ya formó parte de las actividades del programa de ese Mayo Global, y se hizo en el Retiro, como señalaba África, en un sitio al aire libre, en sintonía con lo que se estaba potenciando desde el 15M. Que nos llovió bastante, por cierto. No nos cayó la nevada, pero bueno, nos llovió bastante. Calla, calla. Pues en ese afán de ocupar el espacio público y hacer presencia pública en las calles. Como en ese momento había mucha fuerza y mucha participación, pues fue un foro bastante exitoso. Luego el siguiente, bueno, yo no sé si continuar por ahí, pero los siguientes ya se han ido haciendo. ¿Quién nos quiere preguntar, Amparo? No. Aquí las compañeras también, que también participan. Yo quería apuntar que en Rivas, en el 2006 y en el 2008, se hicieron sendos foros mundiales, social mundial, sobre la inmigración. Ajá. Ah, mira, que bueno, no sé si tuvieron tanta repercusión a nivel de Madrid, pero asistieron de varios países que tienen gente migrante en España, y bueno, pues se barajó todo esto que habéis comentado, de que claro, con la globalización del capital y sus mañas, pues lo que estaban haciendo era crear una pobreza tan grande en los países explotados, donde iban a por las materias primas, que la gente tenía que emigrar buscándose las habichuelas. Y entonces, bueno, allí sí que estuvieron muy interesantes. Yo participé de apoyo, o sea, no estuve en los debates ni en las mesas redondas, pero luego pues leí las conclusiones y estuvieron muy interesantes. Sí, claro, es que parece que hablamos, fundamentalmente hablamos muchas veces de economía, porque la economía es importante, lógicamente, son las hombre, es la, pues, es la una, necesidad básica, ¿no? Es una de las formas de violencia más fuertes que además producen claro, otras. Claro, claro, pero no solo esa, es que la a veces violencia económica. A veces puede haber una economía incluso suficiente, uh-huh, pero no tienes tus derechos. No tienes los derechos o sufres violencia de otro tipo. Sí. Que una de las también a mí una pregunta que nos podríamos hacer quizás es ¿merece la pena seguir haciendo los foros? Porque hay personas que han participado en los foros otros años, personas y organizaciones, y han decidido pues que es una vía muerta, digamos que bueno, que está muy bien lo de juntarse, lo de debatir, lo de tal, pero que hay que tomar decisiones, hay que crear algún tipo de institucionalización, que hay que presentarse, digamos, de otra manera. Y la esencia del foro, una de sus esencias, es precisamente que no hay directrices de lo que hay que hacer, que se junta gente y organizaciones diversas intentando tener algunos puntos comunes y algunas acciones en común para fortalecernos mutuamente, pero luego cada organización también tiene su ruta y su camino, uh-huh, y su claro, trayectoria. Entonces, eso es una característica de los foros y que la gente que estamos aquí en el Foro de Madrid, pues queremos que continúe ¿no? Igual que nos definimos también como apartidistas. No es que no puedan estar personas pertenecientes a partidos y organizaciones, que claro que sí, pero no como partidos, ¿no? O como confesiones religiosas. Una persona puede ser de su confesión o no ser de ninguna, pero no estás aquí por la identidad que te da tu creencia, ¿no? Uh-huh. Y que no se organizan actividades en nombre de tal organización religiosa o tal organización política, de un partido político, sino que son los movimientos sociales, las organizaciones, las acciones, las que son los protagonistas. Claro, ¿no? Y es muy difícil, por un lado, transformar el mundo con los métodos que ya se han hecho y que no lo transforman, y por otro lado, crear o desarrollar formas nuevas, claro, de mejorar el mundo cuando no tenemos la varita mágica. Claro. Y ahí vamos. Llevamos más de 200 años y no hemos sabido resolver el problema social. Nadie. O sea, hasta ahora ninguna de las propuestas han servido, ni las de más de un lado, ni la de más de otro, ni la de más del... No ha servido ninguna, no se ha solucionado el problema social. Seguimos, ¿no?, sin resolverlo. Entonces, lo que sí es interesante también es cuestionarnos qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué ingredientes nos falta o qué ingredientes hay que sacar para que esto salga, ¿no? ¿O qué ingredientes faltan para...? Para eso, pues es muy importante reunirse y, pues, debatir... Claro. A ver que alguien aporte algo de luz, quiero decir, que a alguien se le puede ocurrir algo. Estando claro, en casa tampoco vamos a hacer absolutamente nada. O sea, claro, que a mí me parece interesante, pues, tanto el movimiento 15M como la organización de foros, que además íbamos haciendo una trayectoria histórica. En el 2011 confluyen, ¿no? ¿Y qué pasa en el 2012? No pregunto, si no. En el 2012 es el foro del retiro, que como estábamos comentando. En el 2012 intentamos confluir la trayectoria de los foros con la nueva trayectoria del 15M. Claro, porque en el 2011 el foro fue antes, el 15M apareció una semana después. Además, fijaros que el lema de ese año del foro, en sintonía también con el 15M, cuando se estaba gritando por las calles, no es una crisis, es una estafa, el lema del foro de ese año es: desmontando mentiras, construyendo soluciones, otra salida a la crisis es posible. Ya sabéis que el lema general del foro es: otro mundo es posible. Uh-huh. Modificando un poco ese lema, se hace el lema de: otra salida a la crisis es posible, porque se está viendo como desde los poderes de las instituciones del Estado, es decir, los políticos, los partidos dominantes, lo que luego se ha llamado el bipartidismo, PP y PSOE, junto en alianza con las grandes empresas, se está intentando vendernos unas razones que por la crisis, echando, culpabilizando de la crisis a la población por su excesivo gasto, por lo de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, y etcétera, etcétera. Y como única salida, los recortes. Hay que apretarse el cinturón, hay que recortar en servicios públicos, hay que recortar en servicios sociales, etcétera, etcétera. Mientras desde el lado de los poderosos se nos vende esta fórmula, desde el lado de los movimientos sociales queremos poner de manifiesto que otra salida a la crisis es posible y se pueden construir soluciones. En esto me gustaría enlazarlo con el debate que habéis estado comentando, porque este ha sido un debate clásico, digamos, en el movimiento antiglobalización y que todavía sigue dándose, ¿no? Y que según los momentos parece que predominan más, digamos, las posiciones a favor de una de las cosas o a otras. En realidad son dos debates lo que quiero plantear. El debate entre movimientos sociales y partidos políticos como agentes, digamos, del cambio, como organizadores de la protesta social y de la construcción de soluciones. Ya he dicho antes que el movimiento antiglobalización fundamentalmente surge queriendo dar una respuesta a la organización clásica de los partidos políticos, con una forma de organización más horizontal, más descentralizada, sin jerarquías, etcétera, etcétera. Y luego otro debate es el uso de las vías institucionales, es decir, tomar el poder para cambiar el mundo, o la vía de ir creando y fortaleciendo el tejido social, la autoorganización, lo que se llama el poder popular, creando alternativas de comercio justo, de banca ética, de cooperativas, etcétera, etcétera. Lo que se ha llamado, lo que John Holloway, en el título de su libro, llama cambiar el mundo sin tomar el poder. Estas serían en torno a estos cuatro temas, de dos a dos, aunque se pueden combinar de otra manera, porque los movimientos sociales parece que con lo que mejor se lleva es con la línea de cambiar el mundo sin tomar el poder, es decir, de no participar en las instituciones. Parece que es lo que esto casaría mejor, pero no necesariamente, porque desde algunos movimientos sociales o personas de los movimientos sociales plantean también el interés que tiene participar en las instituciones. O sea que estos cuatro elementos se pueden barajar de cualquiera de las maneras y nos dan distintas soluciones y distintas vías de actuar en la sociedad para, como decía Deme, resolver la cuestión social. Que llevamos más de 200 años. Y que, solo 200. Hombre, digamos aquí en Occidente, ¿no? Que somos nuditos. En este capitalismo. Pero no en ningún lugar del mundo. O sea, no ha habido una solución. O sea, en ningún lugar del mundo hay una solución al problema social y al no de lo que hablábamos, o sea, ese imaginario, ¿no? Que nos quedó de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. De igualdad, fraternidad, solidaridad, ¿no? Eso no se ha conseguido, o sea, juntar esas tres cosas no se ha conseguido. O sea, hay países que han dicho por la igualdad no hay, somos todos. O sea, si somos todos iguales, no hay justicia o no hay, ¿no?, libertad, digamos. O sea, que en algunos lugares donde se ha querido poner énfasis en una de esas tres cosas, ha desaparecido otra. Entonces, donde se dice, no, lo más importante es la libertad, pues entonces no hay igualdad. Quiero decirte, ¿en dónde está el fallo? O sea, entonces, es muy interesante, y estaba pensando que otro programa vamos a hablar de esto, porque conocimos a un señor mayor muy, que hablo algunas veces de él, ¿no?, que se llama Montero de Burgos, por si queréis buscarlo por internet, José Luis Montero de Burgos, que hacía un planteamiento muy interesante de qué es lo que estaba fallando, qué realmente está fallando para que esas tres cosas no se puedan dar a la vez. O sea, no se puede dar la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la libertad, no se pueden dar a la vez. ¿Por qué? ¿Dónde estamos fallando? Yo quería también añadir, porque claro, quizás más que un programa, desde luego lo que sí vamos a dejar claro es que el foro lo estamos organizando y que lo vamos a hacer. Amparo. Para... Pero luego los debates ya se ve que están muy abiertos y sin resolver, que es lo más interesante de los debates, porque tampoco queremos que estén todas las preguntas contestadas, digamos. Aquí hay muchas preguntas que hacer. Sí, sí, ¿ha cortado? No, es que estamos esperando una llamada de una compañera de la ILP, de la vivienda, que están ahora a tope con ello, no sé si es ella. Entonces, no sé si queréis que, que luego, le demos entrada luego, y luego claro, seguimos. Por supuesto. Por supuesto. Hemos invitado porque, bueno, hoy queríamos hablar de esto, queríamos hablar de que estamos pensando en cómo vamos a celebrar esa el que llevamos 6 años de 15M, que el foro social ya se está preparando para mayo y algunas cositas más. Entonces, nos parecía interesante que una de las cosas que yo creo que se gritaba, ¿no?, en el 15M, que tenía que ver con esa participación, esa democracia directa, con las iniciativas legislativa popular, o sea, cómo podemos hacer accesible la toma de decisiones al pueblo, pues es algo que en estos momentos está trabajándose en la ILP de la vivienda, ¿no? Entonces, creo que nos va a entrar la llamada, entonces si queréis la invitamos ya y seguimos luego hablando. No sé. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, lo que podríamos hacer es un pequeño intermedio cuando acabe de hablar ella, ¿no? Sí, sí, también. Hacemos un pequeño intermedio. Pero ahora la invitamos a hablar. Pero ahora la invitamos a hablar. Teléfono, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, creo que eres Alejandra. Bueno, pues nada, aquí estamos. Hola, Alejandra. Para Hola. Escucharte, preséntate, dinos. Sí. Bueno, soy Alejandra Jacinto y soy portavoz de la ILP madrileña. ¿De la ILP con el tema de la vivienda en concreto? Sí, es una iniciativa legislativa popular para garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la Comunidad de Madrid, para que todos los madrileños y madrileñas, bueno, pues podamos disfrutar de una vez por todas de una vivienda digna y adecuada, como dice la Constitución, ¿no? Que pase de ser una mera declaración de intenciones, que es como está configurado hoy el derecho, y pase a ser una realidad para todos los madrileños. Qué bien, qué interesante. Pues muchas gracias por darnos este huequito, llamarnos y contarnos, porque creo que estáis pues como lanzando, ¿no? Sí, hemos lanzado la campaña hace poquito, presentamos el texto legal, un texto que, bueno, pues hemos estado más de un año elaborándolo en asamblea por parte de la plataforma Retas por la Hipoteca, también por parte de la Asociación Libre de Abogadas y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid, y el texto lo presentamos el pasado 16 de febrero, tuvimos que esperar que se admitiera a trámite por parte de la mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y nos comunicaron, pues nada, hace un par de semanas que estaba admitido a trámite, que no incurríamos en ningún tipo de problema competencial que nos pudiera obstaculizar su admisión, y que por tanto podíamos empezar ya el proceso de recogida de 50.000 firmas, que es lo que exige la ley de iniciativas legislativas populares autonómicas, para poder, bueno, pues llevar a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Autonómico, una iniciativa popular. Qué bueno. Y la idea es, entonces, empezar a recoger esas firmas, esas 50.000 firmas, ¿y tenéis un plazo, más o menos? Sí, hemos empezado la recogida, la empezamos el sábado 11 de marzo, empezamos ya con una mesa cero en la Puerta del Sol, también un poco haciendo honor, por supuesto, al 15M, y ahora pues vamos a tener mesas desplegadas en todos los barrios, todos los pueblos, todos los municipios de la comunidad hasta el 26 de mayo. El 26 de mayo es la fecha límite que tenemos para recoger esas 50.000 firmas que pensamos en número, porque bueno, en el año 2013 recordaréis que también hicimos una iniciativa legislativa popular a nivel estatal y solo en Madrid se recogieron más de 150.000, con lo cual, teniendo en cuenta que la realidad del problema de los desahucios y la emergencia habitacional sigue siendo una realidad hoy por hoy en Madrid, pues pensamos que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas van a estar a favor de los postulados y van a firmar la iniciativa. Son 3 meses. Si conseguimos en esos 3 meses pues superar en firmas, pues fenomenal. Muy bien, es que me están pasando aquí una nota, África, del foro de los movimientos sociales y tal, que por supuestísimo que queremos tener una mesa en los días del foro para recoger las últimas firmas, porque dices que hasta el 26 más o menos de mayo. El 26 de mayo, sí. Muy bien, el 26 de mayo tenemos previsto llevarlas todas las firmas ya validadas y demás, sí, a la Asamblea de Madrid. Muy bien. Muy bien, pues no sé si quieres contarnos un poco qué... Sí, el contenido, les cuento un poco el contenido de la ley. La ley fundamentalmente, bueno, pues tiene un preámbulo, una exposición de motivos que, bueno, pues justifica, ¿no?, la necesidad de hacer esta ley. La realidad es que, bueno, pues ante la inacción de los poderes públicos no nos ha quedado más remedio a la ciudadanía que ponernos a legislar y ponernos a hacer tareas que, bueno, en principio, pues no, quizá no, directamente no nos corresponden tanto, pero si no lo hacen los políticos, pues lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, bueno, la realidad en Madrid, como decía, sigue siendo que hay cientos de miles de desahucios. Solo mañana en Madrid, que sepamos nosotras, pues hay 4, ¿no? Pero así es diariamente, compramos una media de 18 desahucios al día. Bueno, pues entendemos que la situación justifica, ¿no?, la necesidad de una ley urgente en esta materia. Luego también, otro de los motivos un poco que nos ha llevado a hacer esta ley, que lo justificamos en el preámbulo, es que, bueno, ahora cuando el panorama político ha cambiado y ya no hay mayoría absoluta del Partido Popular, pues nos parece que puede haber hueco para bueno, pues intentar introducir esta legislación y que los partidos políticos pues puedan apostar por legislar por lo que dice la Constitución, ni más ni menos, ¿no? Y luego ya entraríamos un poco en los bloques o en los contenidos de la ley. La ley tiene 4 bloques fundamentales, 4 pilares. En primer lugar, pues hay todo un bloque para garantizar el acceso a la vivienda pública, a la vivienda social. Empezamos, por supuesto, forjando la vivienda social a las posibles ventas a fondos buitres que se han producido estos últimos años, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Comunidad de Madrid, para que esa situación no se produzca nunca más, ¿no? La vivienda social es un servicio público, es un servicio de interés general para todas, y entendemos pues que se debe funcionar como tal. Evidentemente, privatizándose y vendiéndose, pues pierde su sentido. Claro. Y lo que hacemos es, bueno, pues establecemos una serie de regímenes de acceso mucho más fáciles y mucho más accesibles para todos los ciudadanos, para que realmente cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, pueda hacer una vivienda social. También intentamos acabar un poco con este estigma que hay siempre, que parece que la vivienda pública y la vivienda social es un poco pues para la gente que tiene menos recursos o la gente que quizá no ha podido acceder al libre mercado, ¿no? Pensamos que la vivienda social, como decía, es un servicio de interés general y que todas deberíamos poder acceder. Luego, otra de las cuestiones que hacemos es un poco cambiar el funcionamiento y acabar con la opacidad que tiene la actual agencia de la vivienda social, el antiguo IBRIMA. Entendemos que no está funcionando correctamente y bueno, pues digamos que cambiamos las fórmulas de participación en la agencia para que las entidades sociales puedan participar de la toma de decisiones de la agencia y, bueno, así hacerlo un órgano mucho más democrático. Ese sería como un primer bloque de vivienda pública. Luego tenemos un segundo bloque de vivienda privada, que, bueno, lo que es el bloque más típico del PA, por así decirlo, ¿no? Un bloque de stop desahucios y promoción de la figura del alquiler social. Teniendo en cuenta que hay pues más de 300.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid, bueno, pues entendemos que mientras siga la situación de emergencia habitacional, esa situación no se puede consentir. Entonces, lo que hacemos es tipificar como sancionables, ¿no?, como jurídicamente reprochables, pues el hecho de que las entidades financieras tengan viviendas vacías y no las den un uso, ¿no? Entonces, las entidades financieras, los grandes tenedores de vivienda que tengan esas viviendas vacías y que no las intenten poner en alquiler, pues las vamos a sancionar con multas para incentivar que a su vez las pongan en alquiler y movilizar un poco todo el parque de vivienda vacía y a su vez pues repercuta en el mercado del alquiler y que bajen los precios. También, digamos, establecemos los mecanismos jurídicos suficientes como para que las entidades financieras que inicien acciones de desahucio de cualquier tipo tengan que ofertar un alquiler social a la persona que se encuentre inmersa en ese procedimiento. Un tercer bloque sería todo el bloque... Interesante. Que habéis trabajado bien, pero es muy bueno. Sigue, por favor, sí. Hemos estado un año y pico haciéndolo, bastante, bueno, pues bastante a pulso, ¿no?, de forma autogestionada, pero bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy rico y muy estimulante. Sí. El tercer bloque es un bloque de protección frente a los abusos bancarios. Lo estamos viendo pues en los últimos meses, yo creo que más que nunca, ¿no? Pues todas las sentencias que salen sistemáticas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el tema de la cláusula suelo, de los gastos y bueno, todas las prácticas abusivas, sí, que han tenido las entidades financieras, y que parece que bueno, que siempre se acaban yendo de rositas, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear una agencia de protección al consumidor al que podamos acudir todas las personas que tengamos un contrato en esta materia, ya sea de alquiler o sea de hipoteca, y podamos denunciar este tipo de prácticas abusivas. Y por último, no podía faltar, evidentemente, porque una vivienda, un hogar, no son solo las cuatro paredes, sino también el confort, ¿no?, que tenga la vivienda, la luz, el tema el de agua, suministros, eso es. Eso es, entonces establecemos medidas para combatir la pobreza energética y acabar de una vez por todas con esos cortes de suministros que, bueno, pues siempre son necesarios, ¿no? Pero en días como hoy que ha nevado en Madrid, pues claro, nos podemos imaginar. Y bueno, eso es en resumidas cuentas la ley. Tiene bastante detalle, es bastante larga. Eso la verdad que nos ha supuesto una dificultad a la hora de hacer los pliegos de recogida de firmas, porque la verdad que esto es un dato curioso, pero nos hemos dado cuenta que la ley de iniciativas legislativas populares de la Comunidad de Madrid está hecha para impedir que se puedan hacer iniciativas legislativas populares, es decir, pone un montón de trabas y dificultades sí, para que, bueno, pues sea verdaderamente difícil y muy caro además, pues poder poner en marcha iniciativas como esta, ¿no? Y bueno, pues estamos en ello. Nos reunimos la semana pasada con partidos políticos, con todos los partidos que tienen representación en la Asamblea de Madrid, y bueno, pues hay dos partidos que han confirmado su compromiso de votar la admisión a trámite, porque claro, podría suceder que fuéramos capaces de recoger las 50.000 firmas, llegáramos al Parlamento autonómico y que nos dijeran que aunque haya 50.000 ciudadanos y ciudadanas que quieren esta ley, pues que ni siquiera se discute, ¿no? Admisión a trámite, se debate. Fuerte. Entonces, bueno, hay dos partidos que nos han confirmado, tanto el PSOE como Podemos, que sí votarán la admisión a trámite, y Ciudadanos y el Partido Popular, bueno, pues se lo están pensando. Claro, fíjate, ahora hablando de esto último que has dicho, también hemos tratado de invitar a que viniera hoy a contarnos un poquito de esto a uno de los compañeros de Política a Corto Plazo, uno de los, ¿no?, de los grupos de trabajo que todavía existen, el 15M, porque ellos justamente llevan trabajando mucho tiempo por la reforma de la ILP, o sea, por la reforma de la ley de iniciativa de legislativa popular, porque está mal hecha. O sea, ¿cómo puede ser que después de recoger no sé cuántas mil firmas no haya obligación de debatirlo, de llevarlo al, ¿no?, al? Entonces es que es un poquito lo que pasó, entiendo, con la primera que se hizo, ¿no?, a nivel estatal. Recogimos 1,5 millones de firmas. Un millón y medio. Sí, la llevamos al Congreso y pues bueno, pues no, ni siquiera la debatieron. Claro, entonces entonces claro. Y otra de las cuestiones curiosas es que, por ejemplo, actualmente con tal como está configurada, no vamos a poder ser nosotros los que expongamos el texto. Eso es otro tema, sí. En la Asamblea de Madrid. Claro. Tienen que ser los partidos políticos. Eso es, bueno. Claro, es como que estamos secuestrados, es como que la población, sí, estamos secuestrados. Ahí solo pueden hablar ellos, representantes ellos. De los partidos políticos. Entonces, pero perdona, si en la Constitución pone que cualquier persona puede participar, tal, entonces la ILP justamente sería ese instrumento para que pudiéramos participar en la vida política y la toma de decisiones de todo lo que nos afecta la ciudadanía directamente. Pues sí, debería ser así sin duda, y claro, vamos, nosotros ahora mismo lo estamos viviendo. Y luego el tema económico es una barbaridad. Nosotros hemos puesto en marcha, bueno, vamos a poner en marcha yo creo esta semana, la semana que viene, un crowdfunding para poder, bueno, pues sufragar todos los gastos, porque está siendo, bueno, pues una barbaridad de impresión de pliegos, impresión de pancartas y claro, Bueno, pues desde aquí hay que hacer un llamamiento a todo el mundo. En cuanto tengáis el crowdfunding, nos lo enviáis y os ayudamos a difundirlo. Aquí vamos en marcha. Gracias. Eso en una semana tiene que estar, vamos. Bueno, pues no sé si le queréis preguntar algo a la gente que estáis aquí en el estudio. Yo, desde luego, lo primero es agradeceros toda esta labor, ¿no? O sea, agradeceros ese trabajo. Yo creo que una ley para todas, nos hace falta claro, para todas. Claro. Es una ley pues para que los jóvenes nos podamos independizar, o sea, que la vivienda sea realmente un derecho humano y un derecho universal, como dice además todos los tratados internacionales en esta materia. Yo quería preguntarte, hacerte una pregunta y luego recordarte lo de del foro. O sea, empiezo por lo más fácil, y es que el Foro de Movimientos Sociales de Madrid lo vamos a hacer 19, 20 y 21 de mayo, aunque todavía no tenemos confirmado el sitio, pues que este es de alguna manera a través vuestra, ¿no, Demet? Estaremos en contacto y os diremos dónde lo vamos a hacer esos días, dónde vamos a estar, para que pongáis una mesa y recojamos firmas, si os parece bien. Claro. Y luego, si no lo he entendido muy bien, si sois una parte, un grupo de trabajo de la PA, o es un grupo independiente, y por qué esta iniciativa no surge de la PA. Sí, no, somos la PA. Lo que pasa es que la plataforma Afectados por la Hipoteca en Madrid, pues digamos que hay plataformas Afectados por la Hipoteca y grupos de estos desahucios en cada barrio, en cada municipio. Entonces nos agrupamos en torno a la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Ahí están representadas todas las plataformas Afectados por la Hipoteca y todos los grupos de estos desahucios de la Comunidad de Madrid. Entonces, es la coordinadora, la unión de todas las plataformas, las que ponemos en marcha esta ley como comisión promotora, y a su vez lo hemos hecho junto a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, SAL, y junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la FRAM, pues para ser tres entidades que están trabajando en esta materia. Muy bien. Ya, gracias. Claro, es que no, es una empresa importante la que se está poniendo en marcha. Necesitamos colectivos que la sustenten, claro que luego sí. Luego también hay colaboradores, o sea, digamos que está la comisión promotora, que son los que os he contado, y luego hay un montón de colectivos o colaboradores que están de una manera u otra pues colaborando, y están en recogida de firmas a nivel logístico, a nivel económico, y hay un listado, hay una web que es ILP Vivienda Madrid, y bueno, ahí podéis ver todo. Claro, ahí nos podemos poner en contacto con vosotros para cualquier cosa, claro, con vosotras, claro, y además para hacernos fedatarias, o como se llame esto, para ayudar a recoger firmas y llevarnos a nuestros barrios, a nuestras asambleas y a nuestros centros sociales, ya, ¿no? Sí, muy bien. Yo quería añadir que en mi pueblo la PA de Rivas ya está recogiendo firmas desde el sábado pasado, y que va bien la cosa. Qué el bien. 15M de Rivas está ahí metido en la PA, uh-huh, y otras organizaciones. Muy bien. Apoyando a la gente que realmente tiene problemas de desahucios. Claro, y estaba recordando que esa mesa cero que habéis dicho, ¿no?, para recoger firmas que pusisteis en Sol, que una de las primeras personas que firmaron fueron la abuela del 15M, yo decirte. Sí, entonces. Angustias. Sí, que es Angustias, exacto, Angustias. Que es bien mi asamblea de la LIPA, ¿eh? vale, no te la quitaremos. No, hombre, no, ellas de todas, ya, es Uy, un, claro es que una sí. institución. No, pero es aquí se reivindica la descentralización, ¿eh? Claro, sí. Entonces, bueno, pues no sé, no queremos quitarte más tiempo, ya, bueno, nos pondremos en contacto con vosotras para invitaros también a que podáis, a que nos digáis cómo hacer, porque esto es de todas. Entonces, si tenemos que poner mesas en los barrios y todo eso, como lo estáis haciendo, pues sumarnos y apoyar a eso. Y como no, yo, una de las cosas que estamos hablando también de cara a ir entrando en la preparación de que queremos celebrar, ¿no?, que esos 6 años de 15M, es que también queremos ver el contenido y un poco el lema que le vamos a dar a este año, ¿no? Y justo del año pasado nos quedó pendiente una propuesta de que uno de los temas fundamentales, o como tratarlo, ver cómo podría ser un eslogan, una idea fuerza, sería la ILP, o sea, la democracia directa, o sea, cómo darle importancia a eso. Entonces también os queremos invitar a que seáis un poco protagonistas, sobre todo por este trabajo que estáis haciendo, en lo que hagamos, ¿no?, en Sol. Entonces que sepáis que contamos con vosotras para que estéis el 14 o el 15 de mayo por allí. Uh-huh. Y pues nos contéis que ya hay tropecientas mil firmas recogidas, que seguro que va a ser así. Genial, pues muchas gracias. Venga, pues, a ti. Si nos quieres contar algo más o... No, en principio nada, o sea que... Ya os invitaremos a más programas para que nos vayáis contando qué tal. claro cómo va la recogida. Eso de es. Momento, la verdad que no va a mal ritmo. El otro día en Lavapiés había cola para firmar, con lo cual, buena señal. Buena señal, qué lindo. Muy bien, yo quería comentarte, Alejandra, que realmente la lucha por la ILP y toda la lucha contra los desahucios que están llevando tanto las PAS como estos desahucios y todas las organizaciones alrededor de que no haya casa sin gente ni gente sin casa, que en un principio era también un lema del 15M, del primer 15M, y bueno, y que también es un lema de las marchas de la dignidad, el pan, trabajo, techo. Y en ese techo, en un principio, estaba en las asambleas, estaba participando la PA de Madrid, luego pues dejó de asistir, pero vamos, tenéis el hueco, porque es uno de nuestros lemas primeros. La marcha de la dignidad. Pan, trabajo, ahora. Techo. Entonces, ahí, en las marchas de la dignidad, tenéis toda la cabida del mundo, que me gustaría que os volvierais a reunir en las asambleas de Borromeo los martes a las 7 y estáis ahí con vuestro lema, con vuestro ILP. Yo hago lo que puedo, pero vamos, que lo suyo es que estén las PAS ahí. Vale, muy bien. Lo trasladaré también a la asamblea. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Alejandra, un abrazo para ti muy fuerte y dásela a todas las compañeras que estáis ahí al pie del cañón. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Algo hierve en las calles pidiendo explicación, y no es una voz, ya son muchas mostrando su indignación. Y pese al que le pese, es el rostro de la frustración. De tantos años callados, hay problemas y no solución. Indignadas. solo algunas resuenan. Saber elegir, ese es el tema. Perder el miedo, lanzarse a ciegas, como si fueran tus últimos instantes. Sobre la paz de la tierra, en este presente donde todo concuerda. Tomar las riendas, arriar las velas, partir a navegar sin importar si toca la tierra. Las consecuencias siempre llegan, pero es mejor caer mil veces que vivir con cadenas. Un mundo mejor es posible, un mundo mejor es solo si tú te liberas. Tenemos la llave dentro de nuestra celda, podemos salir, solo el miedo nos frena. Y fuera, que nada te detenga, que solo vinimos a romper las barreras. Son la guerrilla urbana, la palabra de nuestra condición. Estente y le echarse, son esfuerzo y dedicación. Y el aura me deja muy claro, escucha con mucha atención. Cuando crean que estamos ausentes, golpearemos sin rendición. Estamos de nuevo después de ese subidón que nos ha dado con todo lo que nos ha contado, ¿no?, Alejandra de la Paz y esa iniciativa legislativa popular que tiene que ir para adelante. Y bueno, antes estabas hablando África, creo, sí, que nos has concedido. Ha sido muy, muy ilustrativa y muy aprovechada la interrupción. Eso, nos has concedido ese corte para que pudiera entrar Alejandra al teléfono y cuéntanos. Bien, estaba empezando a decir, quería deciros que a todas y a todos quienes nos escuchéis, que uno de los objetivos del foro y una de sus líneas de trabajo, del foro mundiales, en este caso me voy a referir, pero también de los particulares, lógicamente, es el tema de la justicia y de la igualdad de todas las personas. Y también de los pueblos, que eso parece un lenguaje que aquí en Europa o en España nos llama un poco más la atención, pero sobre la soberanía de los pueblos también tenemos mucho que hablar en España. Hay mucho debate, sería muy largo, en él no voy a entrar en España. Me voy a quedar solo en los derechos y en la igualdad de todas las personas. Y este año, entre el 23 y el 27 de enero, se hizo un foro en Porto Alegre, básicamente sobre dos temas, sobre dos ejes temáticos. Uno, sobre los derechos de las personas con discapacidad o con disfuncionalidad, uh-huh, o con diversidad funcional, que hoy es lo más correcto referirse, uh-huh, a estas personas, con, digamos, no porque les falte ninguna capacidad, sino porque tienen una funcionalidad diferente y unas necesidades diferentes. Y el otro gran eje sobre el que ha girado el foro ha sido las personas mayores. Qué interesante. Las personas mayores. Es decir, dos grupos de población normalmente bastante olvidados de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Y en eso me incluyo en la autocrítica que ya incluso algunos colectivos de Madrid también nos reprochan cariñosamente que no atendemos, como en los contenidos del foro y en como reunión de movimientos sociales, a muchos colectivos. Y es verdad, porque en primer lugar, nuestra capacidad es limitada, y en segundo lugar, nuestros conocimientos y digamos que es mejorable siempre el planteamiento del foro, ¿no? Pero yo creo que sería interesante recoger estas dos grandes temáticas sobre las que ha versado el foro de Porto Alegre de este año para incluirlas de alguna manera en nuestro próximo foro de Madrid. Junto a estos dos temas grandes, estos dos ejes, también se ha trabajado en relación con los dos, diversidad funcional y personas mayores, el mundo del trabajo y el de la economía social y solidaria, como grandes temas del foro. Entonces, esto era una de los objetivos de los foros y de la temática concreta del foro de este año que se ha tratado, que quería decir, y el otro brevemente es que los foros también animan a colocar la acción de cada país, de cada ciudad o de cada... ¿Rivas es un pueblo, Inés? Ciudad. ¿Se llama pueblo? Perdón, ciudad. Un momentito, por favor. Pueblo. Ciudad. Y también prosperidad. ¿Es ciudad, prosperidad? Barrio, es un barrio, ¿no? Es un barrio. No tiene entidad de ciudad. Pues todos estos foros en una visión internacionalista. En una visión internacionalista del mundo... Es de todas las personas que habitan el mundo, los derechos son para todas las personas que habitamos en él, y por tanto todas las fronteras son fronteras impuestas y no tienen ningún sentido, y una de las reivindicaciones y de los objetivos a trabajar en los foros sería precisamente considerarnos parte del mismo mundo y de lo que le pase a una, le pasa a todas, a todos los niveles. Qué interesante, claro, esa visión, ¿no? De esa visión general. Claro, no estamos solas aquí, ¿no? No, claro, estamos en un entorno mayor y estamos compartiendo este hábitat. Y solidaria, es porque muchas veces a lo mejor vemos, una persona raza blanca, europea, caucásica, tal... Muere una persona, es muy importante que muera una persona, pero es que están muriendo miles de personas en el mundo en ese mismo momento. No es noticia para nosotras. Claro. Entonces, sentirnos solidaria con ese dolor, con esa discriminación, con esa falta de derechos, esté donde esté. Muy bien. Muy bien. Pues sí, con esto, si queréis, vamos cerrando la parte del, ¿no? Sí, me gustaría añadir una cosa, así, a ver si puedo ser breve. Porque en esta tensión que ya se ha señalado antes entre movimientos sociales y partidos políticos, un problema que han tenido el movimiento antiglobalización y yo creo que también el movimiento 15M y todos los movimientos. ¿Problemas? Nosotros no tenemos problemas. Que parten. Bueno, tenemos inconvenientes. Son retos. La horizontalidad, la descentralización, la ausencia de jerarquías. Ha sido precisamente, o es, creo yo, su dificultad para articularse, para en determinados momentos, muchos durante, digamos, la independencia de cada uno y la forma de trabajar de cada uno de estos grupos, de cada uno de estos movimientos, no es fácil luego converger. El movimiento 15M fue como una especie de acontecimiento extraordinario, en el sentido de que, para mí, es uno de los análisis que hago, fue la concreción, la síntesis, una unión, una articulación que se dio de una manera natural de toda una serie de movimientos y de personas que andaban trabajando en grupos y colectivos de una manera más dispersa. y aunque desde los foros de Movimiento Social de Madrid hacíamos hincapié siempre en ese aspecto, no conseguíamos darle una continuidad a ese trabajo de articulación y de convergencia, ¿no? Yo creo que ese mismo problema, dice Deme, sonreímos todos, ese mismo problema ha ocurrido con el reflujo que ha tenido el 15M, que no fuimos capaces, porque yo me considero 15M igual que como el que más, no fuimos capaces de, o bien desde la APM, o bien desde la Asamblea de Sol, o bien ahora del Espacio Común 15M, ofrecer, construir entre todos y todas un espacio de confluencia verdaderamente fuerte y potente, ¿no? Yo creo que en ese trabajo es una tarea todavía por hacer, y en todas las celebraciones de los diferentes aniversarios del 15M y también en todos los foros es una cosa sobre la que hacemos hincapié. La confluencia entre foros, Movimiento Antiglobalización y Movimiento 15M, que se ha dado en lo que ahora mismo estamos trabajando en esa línea, ya vamos teniendo esa confluencia por lo menos una vez al año, pero luego el resto del año parece que la cosa se queda diluida y volvemos otra vez a, bueno, pues a perder el contacto, la red se ablanda, los contactos parece ser que flojean, y es difícil, ya digo, encontrar mecanismos, herramientas de confluencia. Entonces yo creo que esta es una tarea que siempre ha estado presente en los foros, que este año también va a estar presente, y que el foro, la construcción del foro, y en este año la convergencia con el Espacio Común 15M, en sí mismo es un ejemplo, es una muestra de articulación de movimientos, de articulación de temas, de articulación de colectivos, que trabajamos conjuntamente para un objetivo común. En este caso, para que en torno a mayo consigamos juntarnos cuanto más personas y cuanto más movimientos mejor, haya debates ricos y demos pasos en el fortalecimiento de los movimientos sociales. Yo quería añadir que realmente toda la gente que estamos en el Espacio Común 15M, toda la gente que se mueve en los foros sociales, también estamos en las marchas de la dignidad, y es como una respuesta a todos los problemas, tanto de pensionistas como de desahucios, como de trabajadores sin sueldo, renta básica, bueno, es que si os leéis la lista, claro, de las marchas de la dignidad, es que cubre todo, la ecología. Sí, un abanico muy amplio, sí. Claro. Entonces, que sí, salimos contadas veces a la calle, ¿no? Pero estamos creando conciencia. Yo creo que está todo por hacer, pero sobre todo lo más importante es no dejar la calle, no dejar la lucha que está en la calle, más que en el Parlamento, porque en el Parlamento, pues sí, mucho bla, bla, bla, pero al final quien gobierna, claro, es quien nos hace la puñeta. Sí, o sea, yo no sé, no tengo una visión así un poco como la que has comentado, Manolo, porque también yo creo que quizá estamos acostumbrados a articulaciones como las que se han hecho hasta ahora. Y a lo mejor las formas de articularse de estos tiempos es otra. Entonces, como no la vemos tangible, porque no nos juntamos a lo mejor todos los días, pues creemos que no. Pero yo creo que sí hay una, o sea, un poco como lo está diciendo Inés, yo creo que la gente sí está articulada. Lo que pasa es que la gente, a lo mejor de forma cotidiana, pues digamos que su acción la pone en un colectivo concreto, en una necesidad concreta que le llama más, que le motiva más, ¿no? Y además porque tenemos una energía limitada. Las personas tenemos una energía limitada y uno tiene que decidir qué hace. Si lo que aliento es el trabajo de la PA, o lo que aliento es el trabajo de, ¿no?, de las marchas de la dignidad, o del tema del trabajo laboral, o el tema del agua, o el tema... O sea, yo creo que yo creo que esa articulación se está haciendo de una forma como yo creo que aprendimos también a algunas más mayores, ¿no?, en la acampada de Sol, ¿no?, y que yo creo que aprendí de los más jóvenes, es como que esa articulación tiene que ser una cosa no racional, no calculada, ¿no? Vamos a juntarnos porque somos cuatro movimientos, somos cuatro colectivos, vamos a juntar. No, sino que tiene que salir de otro espacio, ¿no? De un espacio más profundo y de un espacio más de necesidad, en base a la necesidad también y en base a la motivación que va teniendo cada uno cada día, de una forma más cotidiana. Entonces, yo realmente creo que hay muchos espacios de confluencia. El otro día, por ejemplo, la plataforma No Somos Delito, ¿no?, realizó unas jornadas muy interesantes donde confluimos un montón de organizaciones. Sí. Las marchas hacen algo de la dignidad y confluimos un montón de organizaciones. O sea, yo creo que a lo mejor estamos acostumbrados a formas de articulaciones que ya las hemos superado. O sea, que entendemos que tenemos que estar en un mismo espacio, de la misma manera. Entonces yo creo que lo que pasa es que ahora fluye, es como muy líquido, ¿no?, que hablábamos también del 15M. O sea, las articulaciones ahora de los movimientos sociales son más líquidas. Entonces, no, me articulo en este momento por aquí, luego por allá, pero yo, a mí una de las cosas que más me parecen interesantes y que tiene que ver también con, pues con, además de con el contacto personal, ¿no? Hay mucha gente que ya nos conocemos de vernos en las calles, de vernos en las asambleas, de vernos en las manifestaciones, de vernos recogiendo firmas, de vernos en y escucharnos, ¿no?, en vídeos, en encuestas, en o sea, esa red ya se está, yo creo que sí se está generando esa articulación. Nos falta afinar muchas cosas, por supuesto, y nos faltan muchas manos, ¿no? Pero yo creo que realmente sí está habiendo una articulación. Lo que pasa es que Madrid también es una ciudad muy grande, que también estábamos muy mal acostumbrados, que andábamos muy cada uno por su lado, ¿no? Los movimientos. Sí. Entonces yo creo que estamos aprendiendo a saltar, pues como ¿no?, esa formación que teníamos un poco más de otros tiempos, de otros momentos, que sirvieron en otros momentos. Pero ahora yo creo que sí nos encontramos. O sea, a mí me alegra bastante y me anima mucho el comprobar, ¿no?, que cada dos por tres hay unas jornadas que bien las organizan No Somos Delito por el tema de la ley, ¿no?, Mordaza. De la ley Mordaza, de velar por nuestros derechos y libertades, o la montan la PAC con las viviendas, o la montan, quiero decirte, que o los medios de comunicación, o sea, asambleas que... Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí, para que cada uno... Vamos a ver, modelo, porque vamos mal de tiempo. Sí, porque cada uno se... Pero bueno, estamos entrando en el tema, para que cada uno, si bueno, me permites, Amparo, se pregunte. No, yo te permito un minuto, pero bueno. Bueno, pues que efectivamente es un debate que hay que dar. Yo creo que, claro, tenemos diferentes visiones. Con lo que ha dicho Inés de las marchas, pues precisamente hay una cosa que no se ha producido, desgraciadamente, esa convergencia entre movimientos sociales, partidos políticos. Parece que las marchas se ha quedado más en una articulación de partidos políticos y los movimientos sociales como que nos articulamos en otros lados, ¿no? A ver, por alusiones, Inés quiere contestar. Y luego, sí, ya sé que esto es polémico. Es una... Te pido medio minuto. Y luego, en lo que dice Erdeme, con todo el cariño del mundo, pero precisamente el que no hayamos sido capaces desde los movimientos sociales articular una gran movilización contra la ley Mordaza es síntoma de debilidad. Pero... el que no hayamos sido capaces de hacer una grandísima movilización por los refugiados y crear redes para hacer refugiados es una debilidad. El que hay gente que lo está haciendo, claro, pero juntando vaso a vaso de agua. No tenemos la potencia que tuvo el 15M cuando tuvo potencia. Precisamente el que todo el protagonismo político haya pasado de los movimientos sociales a Podemos es una debilidad de los movimientos sociales, que nos hemos dejado arrebatar el protagonismo de las luchas. Bueno, Amparo, que tú estás un poco dinamizando el programa de hoy, di algo. Yo quería, por alusión a las marchas, de que se ha convertido en una, como has dicho exactamente, articulación de partidos, que quiero decir exactamente lo que somos las marchas de la dignidad. Somos grupos, o sea, asociaciones de vecinos, sindicatos alternativos, o sea, que no están ni comisiones ni UGT, partidos políticos, o sea, a ver, hay el Partido Comunista de España, pero bueno, Corriente Roja, Red Roja, o sea, son, pero sobre todo son sindicatos alternativos y otros movimientos sociales, como Gente de la PAN en su día, que ahora no están, pero esperamos que vuelvan. Como están abogados, como está gente con el tema de ATAC y del TTIP, o sea, del TTIP, gente que está acudiendo a estas asambleas, o sea, que ahí indirectamente están los movimientos ecologistas. No están los partidos políticos, ni está Podemos, ni está PSOE, ni está los partidos. Bueno, por sí. supuesto. A ver, se me ha pedido que dé una opinión. O sea, y la voy a dar. Dala. La voy a dar. Yo pienso que el problema que tenemos, tanto como grupo como personas, es que el español por lo general es muy individualista. Es muy individualista y lo que tenemos que hacer pues es confluir y luchar por un fin común, se llame como se llame. Se llamen marchas de la dignidad, se llamen marchas, o sea, que sí, que evidentemente tendríamos que movilizarnos más, como dice Manolo, pues porque por contra las leyes Mordaza y con todo esto, lo estamos haciendo, pero que tal vez lo que se tendría que implicar es más gente. No, es que además yo creo que el problema es que, o sea, a lo mejor puede haber un esfuerzo en una gran movilización, pero eso es una cosa puntual. Lo que estamos haciendo, yo creo, es mucho más importante. Estamos creando mecanismos para que cotidianamente, o sea, para crear, dar respuesta de forma en la esencia, digamos. O sea, no querer, o sea, es a lo mejor, yo no lo veo tan difícil, que de pronto llenemos las calles como se hizo cuando la guerra de Irak. Quiero decirte que salimos, ¿no?, 3 millones de personas en la calle. Eso lo hemos hecho. Pero yo creo que lo difícil es cómo tú creas mecanismos para que se vayan generando espacios que creen esa, lo que hablabas antes, creo, Manolo, para crear esas nuevas realidades. O sea, para crear redes que puedan ir hasta Grecia, para crear redes que puedan plantear lo que está planteando ahora la ILP de la vivienda. Quiero decirte que yo creo quedarnos en grandes movilizaciones puntuales, sabemos que eso es importante, pero para resolver lo que está pasando, o sea, para resolver las cosas de raíz, no sirven solamente dar una respuesta puntual, hay que crear mecanismos sociales, o sea, mecanismos sociales de nuevas realidades sociales. Entonces, yo creo que es que eso no se ve, ese trabajo no se ve, porque a veces se ve como lo más vistoso, como si no hay mucha gente en la calle parece que no estamos haciendo nada. No es verdad, la gente está trabajando muchísimo, y está trabajando muchísimo de forma muy inteligente. Está trabajando muchísimo, primero, adhiriendo a algo que le motiva desde adentro, desde lo más profundo de él, donde está trabajando todos los días. Otros están trabajando cada 15, otros no, pero hay gente, o sea, los grupos motores, los que están movilizando las diversas espacios donde nos estamos movilizando a nivel social, yo creo que están construyendo algo muy importante, y son mecanismos a largo plazo. No es mecanismos que pueden ir resolviendo cosas a largo plazo. De todas maneras, yo creo que esto está muy bien, dejar el debate así abierto para que los y nos metamos a hablar de, porque si no. Sí, sí. Ah, bueno, no sé. No, yo, como ya veis que quienes nos estéis oyendo, que hay temas muy interesantes, una de las propuestas en el foro siempre es, además de que los colectivos y las organizaciones que quieran hagan un taller sobre, como dice Deme, sobre las actividades que realizan habitualmente en su día a día, pues también siempre buscamos en el foro espacios colectivos de debate con opiniones pues más optimistas, más pesimistas, como cada cual desde su punto de vista, e ir viendo cómo podemos hacer esta coordinación y esta colaboración. Yo quisiera por lo menos terminar con algo más sencillo, pero que es la convocatoria del foro de Movimientos Sociales de Madrid. Os doy la página www.fsmmadrid.org. Repito, www.fsmmadrid.org. Ahí podréis encontrar, pues aparte de la memoria que colgamos hace un tiempo del foro del año pasado, artículos y todas nuestras documentación y todo lo relativo a los foros, y que será este año el 19, 20 y 21 de mayo. Gracias. Vale. Muy bien. A ver, hablemos un poquito del 15M, ¿no? Pues sí. vamos allá. Bueno, sabéis todas y todos que estamos en este 2017, estamos en mayo, ¿no? Digamos que estamos en el sexto año de 15M. Entonces, ya se ha hecho una primera asamblea para ir recogiendo propuestas de cómo lo vamos a celebrar, porque sobre todo nos gusta también mucho pasarlo bien, reivindicar lo que hacemos, que eso es importante para fortalecernos y para seguir adelante, cuidarnos mucho. Entonces queremos hacer algo, pues cómo no, en el mes de mayo, desde 2017. Entonces estamos recogiendo ideas y estamos empezando a animar a las asambleas, a todas, a que nos vayamos viendo. Comentaros que la próxima asamblea para tratar este tema va a ser el 2 de abril, que es domingo. Va a ser en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Traba, que está en el Paseo de las Delicias número 47. Hay un pasadizo, una puerta verde, en el Metro Palos de la Frontera. La asamblea es por la mañana, 12, ¿no? A las 12 de la mañana del domingo 2 de abril. Y estaremos encantadísimos de que nos juntemos para ir volcando ideas, ¿no? Sí, pero además pedimos, a ver, sugerencias, porque todavía no tenemos lema. Pero eso es bueno para ir cogiendo ideas. Que si hay alguien que se le ocurre algo o lo que sea, que oye, pues... Claro, entonces yo creo que es muy importante, bueno, también lo que estamos es animando a nivel estatal, ¿no? Que algunas ciudades nos vayan comentando si también tienen la idea de hacer algo, ¿no? Siempre es un poco Madrid, porque también, bueno, es más responsabilidad, somos más gente, ¿no? Entonces, que Madrid empecemos un poco ahí con la idea de ir preparándolo, y Barcelona o Valencia, otras ciudades, pues vayan sumándose. Este año queremos saberlo porque además el 15 de mayo cae el lunes. Entonces, tenemos ahí el sábado, que es 13, 14. El domingo, que es 14, y el lunes, que es 15 de mayo. Entonces, no sabemos si a nivel estatal vamos a querer hacer un poco el hincapié en el 15, aunque en otros lugares no sea festivo, porque en el caso de Madrid sí lo es, o cómo lo vamos a hacer. Pero sabemos que esas fechas va a haber actividad seguro, ¿no? Una de las cosas que yo estaba pensando ahora al llegar hoy al programa y bueno, ¿qué es esto del sexto año del 15M? ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? ¿Porque vengas aquí a la radio y me lo digas? ¿O qué? Pues no, hay muchas razones para decir que el 15M sigue un año más, ¿no? Es, por ejemplo, el que tenemos esta radio, el que tenemos ahora Sol Radio, que se creó en la acampada, recordémosla toda, ¿no? O sea, que también va a cumplir 6 años. Porque tenemos un periódico, Madrid 15M, ¿no? Que va por el número 56, ¿no? Que es autogestionado, como esta radio, o sea, que es que se mantiene con la autogestión, o sea, creo que son modelos que son importantes, ¿no? Porque tenemos que todavía la comisión de Legal Sol, que nos cuida cuando tiene que estar ahí, ¿no? Cuando hacemos las movilizaciones o cuando hacemos acciones en la calle. Porque tenemos a la Solfónica, ¿no? Que es como vamos. Como ese espíritu, ¿no? Clarito, ¿no? De Economía Sol, Tribunal Ciudadano de Justicia, que ha estado con la querella Bankia. Los yayoflautas, ¿no? Hombre, que hablando de aquí que hay, ¿no? La Plaza de los Pueblos, que tiene esa visión internacional, ¿no? De que lo que hablaba un poco África antes, ¿no? Que nos importa lo que pasa en todos lados, porque en realidad tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Con que los problemas económicos en América Latina tienen que ver con cómo consumimos aquí, ¿no? Por ejemplo. Política a corto plazo, ¿no? Que siguen haciendo unos debates y profundizando en unos temas tan importantes como, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? De qué es eso de pedir una reforma de la iniciativa legislativa popular, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el que podamos de verdad tener una democracia directa, el que la gente pueda decidir y tomar decisiones la intervención en lo que nos afecta, ¿no? De la gente, de la calle, de a pie. Claro. Entonces, yo creo que está, para la gente que diga, ¿cómo que el 15M? Que pues sí, o sea, esto que os he dicho, además de asambleas en un montón de barrios que todavía se siguen haciendo. A lo mejor no semanalmente, en algunos lugares sí, en otros las hacemos mensuales, pero como que están las mareas también. Claro, y el espíritu del 15M, pues sabemos que lo ha impregnado todo. Entonces, yo creo que si nos sentimos con todo el peso de no legítimo de decir 6 años de 15M. Entonces ahora molaría que pusieras algo bonito y ahora seguimos, pero muy cortito, solo para para sacar el pañuelo. Todo cambia, Julio Neuhauser, chileno. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambió todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, aquí hemos estado cantando y todo aquí en directo, a capela. Entonces, seguimos, eso, el que sepáis que nada, que estamos ya todas aquí dándole vueltitas a ver cómo hacemos, ya tenemos algunas ideas, nos ha llegado un primer borrador de logotipo para este año, algunas ideas más que nos vamos a contar aquí, porque si las queréis saber tenéis que venir presencialmente a la asamblea. Y bueno, una de las cosas que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y con la invitación que hemos hecho de que nos hablaran de la ILP de la vivienda, es el tema del contenido. Le estamos dando vueltas al contenido que le queremos dar a la celebración, ¿no? En este mayo, ¿no? Entonces, el año pasado se lo quisimos dar al tema de los refugiados, ¿no? Porque fue algo, ¿no? Pues que nos entró muy, muy adentro, ¿no? Lo que estaba pasando con los refugiados. Entonces, el de no la lucha no tiene sin fronteras. Claro, es el único camino. El año anterior fue el tema de las leyes mordaza, ¿no? De que no, el 15M no lo pueden amordazar. Y este año le estamos dando vuelta a qué imagen fuerza, ¿no? Le vamos a poner. Entonces, no sé si va a tener un poco que ver con esto, ¿no? De las ILPs, con esto de la democracia directa, de la toma de decisiones, ¿no? De lo importante es de que vayamos empoderándonos y vayamos reconociendo que tenemos que decidir sobre las cosas que nos afectan, ¿no? Que no, otras personas no pueden decidir sobre las cosas que nos afectan a uno, ¿no? Entonces, ya sabéis, os hemos comentado que las fechas así de mayo serían sábado 13, domingo 14, lunes 15 de mayo. Estamos viendo ya con las compañeras, las que nos escuchéis de fuera de Madrid y otras provincias, pues que nos contéis cómo vibra la cosa, ¿no? Por vuestras ciudades y por vuestras localidades, vuestros pueblos, si hay ganas de poder hacer alguna cosita. O si queréis viajar, ¿no? Porque ya sabéis que aquí cabemos todas en Sol, que ya lo hemos demostrado. Y una de las propuestas que nos han llegado es si podemos aprovechar este mayo global, ¿no? Para buscar lugares en barrios, en el centro de Madrid, buscar lugares donde proyectar una película que es muy interesante, que se llama, es un documental en realidad sobre las madres de Plaza de Mayo, que cumplen sus 40 años de nacimiento en este año, ¿no? Entonces, una de las actividades, de las propuestas que nos han llegado para ver si es posible incluirlas en el programa, ¿no? Del Mayo Global es el poder ver este documental, proyectarlo pues en allí donde podamos, ¿no? Entonces va a venir Renato Di Nicola, que es un personaje también muy querido por la gente que le conocemos, porque la lucha en el agua en Italia, ¿no? Ese referéndum que ganaron en contra de que se privatizara el agua, ¿no? Y él está en una asociación donde llevan 15 años en contacto con ellas, ¿no? Con las madres de la Plaza de Mayo. Y va a ser el que personalmente viene de Argentina y en mayo va a recalar aquí unos días, y queremos aprovecharle que él está aquí para poder proyectar esa película y que nos cuente. Entonces, eso es una de las cosas que queríamos comentaros acerca de lo que queremos hacer. Haremos pues muchas más cosas, esperemos que llenemos esos dos días. Tenemos una entrevista con Renato aquí en WhatsApp. Ah, tenemos una entrevista, ¿es larga o la es podemos muy larga tener? De hecho, no mucho, no sé. Pues la ponemos. Ah, aquí el móvil. La ponemos y no, si vemos que sea larga, no, pues ya la dejamos. ¿El qué? Sí, bueno, vamos a cerrar un poco también antes, ¿no? Pon si quieres ahora a ver qué nos di cuenta Renato. Vale. Hola, muy buenas. Saludos a todas y todos los las radio escucha de Agora Sto Radio. Estamos aquí en Brescia, en Radio Onda Durto, en Italia, y tenemos una entrevista muy, muy especial con Renato Di Nicola. Renato es de la Asociación Kivawel de Italia y va a explicarnos un poco qué es esta asociación, porque está aquí en Brescia, como en Italia, presentando una película que se llama Todos son mis hijos, que es una película sobre la experiencia de estos 40 años de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Kivawel? ¿Qué es tu asociación? ¿Por qué se llama así? Bueno, la asociación se llama Kivawel porque es la representación de la unidad en la diversidad de la cultura maya, porque hemos trabajado muchísimo con los indígenas de Guatemala y de Centroamérica. Y el otro soy yo porque una indicación de las madres es que se tiene que luchar juntos a todos los movimientos sociales para llegar a los objetivos que queremos, y que el otro es importante. También cuando no nos interesa o no tenemos la misma idea, es importante conocerlo, porque sin conocer el otro ni podemos cambiar nosotros. Y por eso que nos encantó eso. Y nosotros somos una organización, no de ayuda, pero de puente con las luchas sociales de América Latina, en particular en este momento que estamos hablando de este tema de Argentina. Nosotros somos grupo de apoyo a madres de Plaza de Mayo, y en este caso, el año pasado estuvimos como caravana de grupo allá por el aniversario, el 39 aniversario de las madres, y en las actividades había esta proyección del docufilm Todos son mis hijos. Al verlo, yo pensé que efectivamente era una película que podría ser muy importante para no solo para los argentinos, pero también para nosotros los europeos, porque golpea dentro pero no hace mal. El testimonio de gente, de la más cariñosas mujeres, madres, revolucionarias de la vida cotidiana que he conocido en mi vida, que desde 40 años a las 3:30 de cada jueves, de cada año, de cada momento, si con la lluvia, con el sol, lo que haya, van en Plaza de Mayo, al centro del poder clásico, y imponen su poder, el poder de liberación, de la lucha de liberación, no, recordando que justicia ya no está por los 30.000 desaparecidos, y con la consigna reaparición con vida. En la plaza cada jueves participan, invitan movimientos populares, realidades oprimidas y todo lo que pueda ser importante para subrayar todas las veces que ellas están allá, hasta que no termina ese sistema económico neoliberal que fue que fue el motivo fundamental por la dictadura. La dictadura en Argentina, pero también en otros lugares de América Latina, se ha hecho para imponer un plan económico neoliberal que después llegó en todos los lados. Y es por eso que en 20 ciudades italianas vamos a proyectar esta película para que la gente se dé cuenta de cómo se puede resistir, porque tenemos mucha necesidad de resistir pero haciendo cosas, protesta con propuesta, como dicen las madres, porque queremos decir lo que no nos gusta, pero al mismo tiempo queremos soñar para lo que queremos. Y bueno, la cosa importante es que estamos también programando y viendo la posibilidad de hacer estas proyecciones en Madrid durante el mes de celebración del mayo del 15M. Y esto nos emociona mucho. Sabemos que la Asamblea de la Plaza de los Pueblos del 15M está trabajando para encontrar los lugares para esta proyección. ¿Y cómo piensas que se vea esta? Tú ahora estás... vas a Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar en Argentina en este mes y cómo ves esta propuesta de presentar esta peli en Madrid también? Bueno, todos los países de América Latina tienen un cordón umbilical con la España, madre o no madre que sea, y por eso que hacer estas proyecciones en España es muy importante para ellas, para la Madre Plaza de Mayo. Es importante también para que pueda hacer, que se pueda hacer en este momento de aniversario de 15M, porque el movimiento de las madres fue un gran proceso de liberación de las personas, una gran capacidad de estar en la plaza, de vivir la plaza como agora permanente, ¿no? Como espacio propio que no libera y que puede liberar si tú lo aceptas y lo vives de otra forma. Así que sería, que es un hecho muy importante, sobre todo para hablar también de Argentina ahora, a donde hay un sistema, que un gobierno de Macri, que definir conservador es demasiado puro, demasiado bueno, es un dictador que usa los medios de la democracia para obtener el mismo resultado de la dictadura. Es un presidente que está cortando el dinero, el salario a mucha gente, que está despidiendo mucha gente, que está cortando todos los servicios sociales, sobre todo culturales y de las mujeres, y que está cerrando fábricas, las que se quedaban, y el mismo presidente que pero tiene en Panamá sociedades anónimas, así que bueno, es una contradicción de vida, pero eso lo hacen muchos gobernantes. Pero hay también represión, porque hay una señora que se llama Milagro Sala, que es una parlamentaria del Parlamento Latinoamericano, que fue encarcelada hace un año y medio, que está allá dentro de la prisión, y cada vez que se termina la encarcelación por el reato, van a cambiar reato para que pueda estar en la... Estamos hablando de una parlamentaria. ¿Usted se imagina qué pasa en la comisaría de toda Argentina con los milicos que están allá, con la policía, que es uno de los instrumentos junto a los jueces que menos han cambiado? Macri hace una provocación continua, él intenta que la gente se pueda levantar violentamente para tener la motivación para aplastarlo violentamente. Y lo hemos visto también el 8 de marzo, ¿no? Cuando después de la manifestación un grupo de mujeres... No, esto es... muy lindo, ¿no? Lo que nos está contando Renato de por qué él está, ¿no?, apoyando esta labor de que se difunda, ¿no?, el documental de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, aquí yo creo que la idea es comentaros que estéis al tanto, que miréis la página de madrid.tomalaplaza.net, que ahí iremos ¿no?, colgando toda la información que vaya surgiendo de cara a que cómo vamos a ir organizando este sexto año del 15M en el mes de mayo, que tenemos la próxima asamblea el 2 de abril, y que bueno, que nos tuiteéis, que sabéis que lo estamos organizando un poco, digamos, impulsándolo desde el espacio Común 15M, pero ya se han sumado otras organizaciones como vosotros, ¿no?, como el Foro Social, sí, como de otras asambleas, Asamblea de Rivas, otras asambleas de Ciudad Lineal, como la marea básica, o sea, ya hay algunas personas que, y colectivos que se están sumando, ¿no?, a preparar esto. El espacio común 15M en número lo tenéis en Twitter, en Facebook también. Y para escribirnos para cualquier cosa, la dirección es 2015 en número, o sea, 2015M de Madrid, punto mayoglobal@gmail.com. Es el correo al que podéis escribir desde vuestras asambleas o cualquier persona que quiera ver cómo participar, etcétera, sí, etcétera. De todas maneras, lo pondremos en el resumen también. Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto es un poco hasta aquí. Ya os iremos contando en más programas, sí, cómo va. Y nada, ya paso a Amparo a ver qué nos quiere contar. Bueno, pues yo, como siempre, voy a hacer pues la recomendación de eventos para este fin de semana. Tenemos el viernes 24 la proyección del documental Yo estoy con la novia, que se proyecta en Espacio Oculto Madrid, en Nicolás Usera 27, a las 19 horas. El sábado 25 tenemos un curso que da Enrique Moronés, muy interesante, que es una experiencia de no violencia en la frontera de México y Estados Unidos, que va a durar desde 10 de la mañana a 18 horas. El sitio es a 19 sala, horas. 19 horas, perdón. Sala Metáforas, la calle Sala Metáforas, Papagayo, sí. En la calle Papagayo número 8. Sí, eso está en la zona de Abrantes. El metro, sí, es Abrantes, que está cerquita de Camino Viejo de Leganés. Hace doblete, porque a las 21 horas, de 21 horas a 22:30, Enrique Moronés estará en el Ateneo de Madrid, hablando del ser político. Enrique pertenece a una organización que, traducido al castellano, sería Ángeles de la Frontera. Sí, creo que está muy una novedad, ¿no? O sea, sí, con lo de Trump ahora, a ver cómo lo encaran, ¿no? El trabajo, exacto, que están haciendo, cómo ellos vivir ahora en la frontera de México y el mundo dichoso. El domingo 26 tenemos una acción de Marea Blanca. De vez en cuando, en vez de organizar una manifestación y una concentración delante del Ministerio de Sanidad, hace una acción que se llama Abraza, en este caso abrazan a hospitales. Le toca el turno al Ramón y Cajal. Está convocado a las 12 horas del domingo 26. El domingo 26. También el domingo 26 a las 17 horas en Callao, No Somos Delito va a hacer un acto con motivo del segundo año de la aprobación de las leyes Mordaza. Y nos invitan que nos pongamos una mordaza, pero además a bailar swing. Con la mordaza puesta. Con la mordaza Eso es para verlo. Eso hay que verlo. Si no nieva, ni llueva, ni truene. No, seguro. Luego, que no. Bueno, oye, ahora tenemos aquí en la sala EVE. Agora Sol Radio va a hacer unos monólogos cómicos. ¿Pero el 26 también, el domingo? El 26, sí. Ja, lo siento, todo el mundo le da por hacer cosas. No pasa nada, es un día completo. Exacto, que a cada uno vaya lo que más le apetezca. O a todo. Por Bipartidos de Risa, el entrar cuesta 5 euros. Empiezan a las 20 horas. Está la sala EVE en la calle Tomás García 5 y 7. Y cuesta el entrar 5 euros porque lo que pretenden es recoger fondos, porque como no tenemos publicidad, no hay nada, pues se tienen pues que nos autogestionamos de esa manera, nos autogestionamos juntándonos, que nos gusta mucho. Y el martes 28 se estrena en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, una obra que se llama A Voz Ahogada, que es un homenaje a Miguel Hernández y a Marco Sana. Ajá. Y con esto acabamos la agenda de hoy, de fin de semana. Vamos a pedir a nuestro técnico, aquí a César, que nos ponga un trocito del tráiler de la película que os hemos hablado antes, de Las Madres de la Plaza de Mayo. Con esto nos despedimos, ¿no? Pues sí, hasta la semana que viene. Adiós. Que tendremos a Marea Básica. Ajá. Que nos hablará de la renta. Ah, qué bueno. Sí. Y bueno, y tenemos otra proposición también de unos compañeros que quieren intervenir sobre el tema refugiados, pero tenemos que hablar con ellos y por lo tanto... Inmigrantes. Sí, el tema de los migrantes, sí, aquí en el suelo. En de derechos humanos. En nuestro territorio. Contra las redadas racistas en los barrios. Que es Brigadas de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, Brigadas de Derechos Humanos, entonces, pero bueno, tenemos que hablar con ellos para concordar. Y bueno, y pues, ya la semana que viene ya anunciaremos para próximo, que ya estaremos en abril, que tendremos también, no voy a adelantar nada, pero tendremos un tema muy poquito duro y duro. Pues, muy duro. Pues nada, a prepararse. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todas. Hasta luego. No fue una cosa armada ni una historia que puede decir no, se fue dando de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que lo que nos unió fue eso, el no saber de política. Después sí, aprendimos mucho, fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo me quedé 6 meses mirando la ventana, esperando que mi hija volviera. Y llegué a la plaza con él y me senté en un banco. Y una madre que nunca la vi, ni nunca sé cómo se llamaba, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Dije, che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Y así empecé a caminar. Solo te estaba diciendo, lo que querrás todo es tuyo. Más allá que militasen en la lucha armada, que militasen en donde militasen, el objetivo era el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar solamente un sector? Eso nos pareció muy egoísta y muy poco de la idea de los chicos. Entonces decidimos ser madre de los 30.000. A partir de ahí, no hacemos nada individual, sacamos el nombre del pañuelo y reclamamos por todos, porque todos son nuestros hijos. Desgraciadamente, en el dolor tan grande aprendimos la falsedad y cómo estaba todo armado con este proyecto de capitalismo, ¿no? Porque acá todo fue un proyecto bien armado para imponer un plan económico, ¿no? Indignados.